Vivo en la playa, con su martín y su toalla. O si no vamos más allá. Este booty lo predijeron los mayas. Ella mucha boca calla, es que ninguna le da la talla. Esta noche contigo se guaya. Tú sabes que el jerez mamita no falla. Esta noche va en batalla, ninguno da detalle. Si tienes problemas, tranquilita, el sueñita la medalla. ¿Qué vas a hacer? Te quiero ver. Me ponte pa' mí, pasaste mi mujer. Te voy a comer, a mí siempre placer. Mamita, ese culo es más que mi pater. ¿Qué voy a hacer? Voy por ti en Montepor. Con la comida de Christian Dior. Ponte linda, dale color. Yo te llevo pa' que te fume su flor. Dale, deja tranqui que la policía investigue. Dale, que no nos pille. Mami, usted sabe que la busca la consigue. Y yo voy por los miles. Vivo en la playa, con su martín y su toalla. Pues si nos vamos maya, seguro y lo predijeron los mayas. Ella mucha boca calla, es que ninguna le da la talla. Esta noche contigo se guaya. Tú sabes que lo que mamita no falla. No le dejo toque que la policía investigue. Dice muy bien que te gusta morir. Quédate tranquila. Yo quiero probar esos sabores. Mami, que te hace este niño. Ya, dale, pero deja de ver. Vaya con la intimidad. Donde nadie nos va a ver. Imagínate mi dama, chingando rico y escuchando a Loki.